una mujer celosa, bochinchera, mala esposa, y puedo hasta seguir. Me voy de la casa y vengo el anillo, ya no te soporto, punto y final. Contigo la muerte es algo divino, y sé que al cielo tú no llegarás. Tendré precaución, libre de pecado, porque en el infierno te puedo encontrar. Eres una actriz, que bien fue tu acto, ni en el primer año me hiciste feliz. Qué ingrata mujer, hasta luego y mala suerte, te deseo lo peor. Yo daré consejos, no todos los hombres que se casen miren mi ejemplo. Ella no era así, y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento. Comenzando el Café Mañanero, feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Esta es la edición correspondiente al miércoles 16 de julio. Donde quiera que te encuentres, mil gracias. Desde tu lugar de trabajo, desde tu casa, en el coche, estés donde estés. Aquí está la actualidad y el entretenimiento en Latinos FM. El Café Mañanero, es un gusto compartirlo. Bueno, hoy comenzamos con el Dorito Héctor Acosta porque es noticia, es uno de los ganadores de los premios Soberano. Estamos hablando de los premios más importantes de la música dominicana. República Dominicana es una referencia a nivel internacional en lo que tiene que ver con su música, la bachata, el merengue. Pero aparte de eso, la verdad es que también tenemos unos artistas que han traspasado fronteras con fusiones. Y se ha celebrado hace apenas algunas horas la gala de entrega de los premios Soberano 2021. Entre los ganadores, como les decía, está Héctor, a quien cariñosamente le llaman el Dorito Acosta. Igualmente el Alfa, Hochi Santos, Manny Cruz, Elvis Martínez, Romeo Santos. Ya hablamos de una de las referencias internacionales de la música dominicana. Más allá de la música, también ha habido premios para el cine, drama cinematográfico, Papi, dirigida por Noelia Quintero, director de cine 2019, Natalia Cabral. Bueno, algunos de estos premios corresponden al año 2020 y tienen que ver que el año anterior no se pudieron hacer estas galas a raíz de la pandemia. La pandemia no ha pasado, pero ya por lo menos se cuentan con unos protocolos más seguros. También ha habido premio para el teatro, La Magdalena. Igualmente la obra teatral Cambumbo, Jesucristo Superstar, producción teatral. Bueno, felicidades a todos los ganadores. Felicidades a la República Dominicana por sus premios. Así comenzamos el Café Mañanero. ¡Feliz día! Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Atención, ¿cómo viene el día en lo que tiene que ver con el tiempo? Temperatura a esta hora en el centro de Valencia, 24 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 27. Digamos que tenemos estabilidad. Nos espera un miércoles completamente soleado. Vientos 3 kilómetros por hora. De allí que tengamos una sensación de mucho calor. Una sensación de tener más de 28 grados es lo que vamos a alcanzar en el día de hoy, ¿no? 27, 28 grados. Debido a la escasez de vientos, aumenta la sensación de calor. Y la humedad, 58%. La humedad también hace lo suyo. En lo que tiene que ver con la movilidad, contactamos a esta hora con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. Dirección General de Tráfico. Buenos días. Actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Madrid, complicaciones en todas las entradas. Lo peor está en la A2 en San Fernando de Henares, la A4 en Pinto y por la A6 en Majadahonda en Barcelona. Desvía circulatoria también en los accesos, especialmente por la A2 en San Vicenç de Lorts y San Joan Despí y por la C58 en San Quirze del Vallès en Tarragona. Congestionada la AP7 en Ametlla de Mar en sentido norte en Valencia. La entrada por la CV35 en San Antonio de Benajever. En Murcia, la A7 en Espinardo, dirección Almería, y en Sevilla, dificultades de entrada, en este caso por la A49 en Castilleja de la Cuesta y Camas. Así comenzamos el Café Mañanero. Damos cuenta en el día de hoy de una reunión muy importante en el contexto de la actualidad. La reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin. En medio de una tensión que ha venido en aumento, siempre que dos potencias mundiales están a punto de chocar, es mejor que se pongan de acuerdo, de manera que esperemos que salgan acuerdos muy productivos, especialmente para la paz mundial y el desarrollo de esta importante reunión que marca la agenda del día. En el contexto de la actualidad, mirando un poquito también al mundo del espectáculo, celebramos el natalicio de Henry Fiol, una de las grandes referencias de la salsa. Cuando hablamos de salsa, hablamos de la música latinoamericana por excelencia y en particular que representa a los migrantes. Henry Fiol. Voy a coger un jalao. Nació en Nueva York, hijo de padres puertorriqueños, en el año 1947. Esta canción que estamos escuchando pueda que sea su obra maestra. Se titula La Juma de Ayer. La plata que yo me tomo la saco de mi sudor. Si me pico a veces, otra juma que hoy traigo yo. ¡Ay, qué juma! ¡Qué jumota! Comenzamos el Café Mañanero escuchando música del maestro Henry Fiol, una de las grandes referencias de la salsa internacional. Uno de los pioneros de la salsa, podríamos decir. Nació en el año 1947 en Nueva York. Pero como escuchan, lo que hace es salsa. La música de los inmigrantes. No nos cansamos de ratificarlo. Por eso, con frecuencia, suena en este espacio la salsa. Porque el Café Mañanero es un programa especializado en inmigración, entrevistas, cultura, entretenimiento y sobre todo de mucha actualidad. ¡Feliz día! Gracias por acompañarnos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos inmediatamente entonces con la actualidad. Empezamos el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiene que ver con los principales temas del día, lo que marca la agenda noticiosa. Y hablar de la agenda noticiosa es hablar del encuentro entre los presidentes de los Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin. En medio de una tensión, de alguna forma hemos visto que la Guerra Fría parece que se ha calentado últimamente. Nos ha sorprendido el señor Joe Biden calificando a Vladimir Putin de asesino. ¿Cómo le va a ratificar eso hoy que se encuentren frente a frente? Porque eso es lo que ha anunciado Vladimir Putin. Putin, por su parte, se ha mostrado frío, extrañado. Vamos a ver cómo sortea la situación. En cualquier caso, siempre esperamos que estos dos líderes mundiales con estilos muy distintos de ver el mundo, de ver la política, de ver el comercio, pero que tienen en común que están muy bien posicionados en la geopolítica mundial. Es importante que por lo menos se pongan de acuerdo para la paz. Sin duda alguna, la noticia del día, la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia. Hay que decir que esta reunión viene precedida de una importante cumbre, la cumbre de la OTAN, donde Estados Unidos y Europa han acordado una mayor coordinación en sus acciones precisamente frente a Rusia y China. Rusia y China tienen políticas similares. Hoy por hoy, la verdad es que la situación de China y de Rusia son muy diferentes a la época de la Guerra Fría. Estamos hablando de dos países industrializados. Anteriormente solamente era Estados Unidos el país industrializado y teníamos a Rusia y a China como dos contrarios en la geopolítica mundial. Pues lo siguen siendo, pero en el ámbito comercial están desarrollando de una forma salvaje, podríamos decir incluso, una política capitalista. De pronto la diferencia entre el pasado y el presente, entre Rusia y China y los Estados Unidos y los países europeos, es que hoy por hoy Rusia y China son dos países capitalistas. China quizás un paso por delante. De manera que este es el ambiente que rodea esta importante reunión, este importante encuentro entre Putin y Biden. Continuando con más de la actualidad en lo que tiene que ver con el contexto nacional, hoy se destaca en España que la Comisión de Salud Pública ha aprobado la vacunación contra el coronavirus de tres nuevos grupos que comprenden desde los 39 a los 12 años. Con más de 13 millones de españoles inmunizados con la pauta completa, casi el 30% de la población. Salud Pública da un nuevo impulso a la campaña de inmunización, una vez que el 37,7% de los mayores de 50 años ya tienen inoculadas las dos dosis y el 42% del colectivo entre 60 y 69 años, algo más lento porque la vacuna de AstraZeneca requiere un intervalo entre pinchazos de 12 a 14 semanas. Bueno, es la forma como marcha la campaña de inmunización, sin duda alguna, el faro para salir de esta situación en la que nos encontramos a raíz de la pandemia. La verdad es que gran parte de la normalidad ya se ha recuperado en España y todo parece indicar que se va a salvar la temporada de verano. Lógicamente, no será como en 2019, pero sí en gran medida y es un respiro que estábamos esperando desde hace mucho rato. Todavía, lógicamente, hay que mantener ciertos protocolos. Hoy, a propósito, se va a volver a reunir el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en lo que se denomina el Consejo Interterritorial. Van a poner precisamente este tema que estábamos abordando, las nuevas campañas de vacunación, son los temas que van a llevar sobre la mesa, y también el fin del uso de las mascarillas. Ya en algunos países europeos se está levantando esta medida. Lógicamente, todavía en interiores hay que utilizarla. Continuando con más temas que hacen parte de la actualidad en el día de hoy, hay que decir que el Vaticano ha pedido a los países que superen los egoísmos y no fomenten el miedo a los extranjeros. El prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y presidente de Caritas Internacional, el cardenal Luis Antonio Tagle, ha instado a los países de llegada de inmigrantes que superen los egoísmos y no fomenten el miedo a los extranjeros. Dice que estamos en un momento en el que la COVID-19 debería marcar el camino para la solidaridad global, pero al mismo tiempo los estados están más preocupados por proteger a sus propios ciudadanos. En lo que tiene que ver con América Latina, el balotaje en Perú ha finalizado, es decir, el conteo del 100% de los votos. Y Pedro Castillo superó a Keiko Fujimori por la mínima diferencia de 44 mil votos. El candidato izquierdista por el Movimiento Perú Libre se impuso con el 50,12% de los sufragios frente al 49,87% obtenido por la aspirante de derecha de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija del expresidente, polémico expresidente Alberto Fujimori. Pero el hecho de que ya se tenga este conteo oficial no quiere decir que ya se pueda decir que tenemos, valga la redundancia, quiere decir que ya podamos decirles que oficialmente hay presidente en el Perú. No, porque hay una serie de actas impugnadas que deberán resolverse. Y cuando se resuelvan, entonces sí, oficialmente, Pedro Castillo será el presidente de el Perú. Si así lo decide, lógicamente, es la verificación de esas actas. Así las cosas, el balotaje en Perú finalizó. Pedro Castillo superó a Keiko Fujimori, pero todavía no hay presidente. Así de sencilla están las cosas. Continuando con más temas de actualidad aquí en el Café Mañanero, también encontramos los deportes. Bueno, en el marco de la Eurocopa, ayer vimos en acción a la campeona Portugal con Cristiano Ronaldo a la cabeza y sigue agrandando su palmarés, batiendo récords, Cristiano Ronaldo. Ayer a propósito le insultaban desde la grada, los insultos están prohibidos. Pero bueno, Cristiano Ronaldo hacía oídos sordos. Decía que lo importante era ganar y que había ganado. De eso va el fútbol. Al otro lado del Atlántico, recordemos que se está celebrando la Copa América, exactamente en Brasil. En el día de ayer, pero no hubo partidos. No hubo partidos. Vuelve la acción hoy Brasil. Pero más adelante le estaremos contando todos los detalles de cómo están las cosas. Pero ya salieron todos al ruedo, a excepción de Perú y Uruguay. Porque como son grupos de A5, una jornada tiene que descansar. Sí, descansan. Descansan uno de cada grupo. Así está cuadrado el calendario. ¿Qué vamos a hacer? No nos explica que descansen dos equipos. Perfectamente se habrían podido enfrentar, diríamos acá, ¿no? Desde nuestra ignorancia del calendario. Pero bueno, la Copa América es como es y es el torneo de club de naciones más antiguo del mundo. Feliz mañana, gracias por acompañarnos. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es un lugar donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. ¡Qué bien! Restaurante Yacaré. Vamos con uno de los apartados más interesantes de nuestro programa. Nuestro compromiso con el medio ambiente. Ya está con nosotros Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Empezamos con la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora del miércoles. El día de hoy en la nota ecológica nos encontramos con que ya existe el primer viaje en autobús eléctrico, Carsan, desde la ciudad de Barcelona hasta la capital de Madrid. El viaje tiene una duración estimada de 11 horas con 3 pausas para poder recargar el vehículo con el cargador rápido Raption 50 de Circontrol. El trayecto es una prueba piloto por los momentos, ya que quiere demostrar la viabilidad de la movilidad eléctrica en los viajes de largos recorridos. El autobús efectuará una parada en Torrefareda, en Lérida, Zaragoza y Montreal para poder así sin control la empresa española especializada en las recargas para la movilidad eléctrica con la empresa eBuscar distribuir estos vehículos sostenibles que se fabrican por la empresa Carsan, realizando así el primer viaje en autobús completamente eléctrico entre las dos ciudades más pobladas del territorio español. Gracias, Carlos. La nota ecológica en el café mañanero. Y avanzamos a nombre de Delicias El País en Gran Vía, Fernando el Católico, número 71. Es un lugar donde vamos a encontrar gastronomía colombiana. Por estos días se están haciendo algunos arreglos en el interior o alguna reparación, de manera que está cerrado el restaurante. Pero muy pronto ya estarán de nuevo ofreciéndoles el servicio de gastronomía colombiana. Recuerden, Delicias El Paisa. Avanzamos en el café mañanero con otro de los apartados de nuestro espacio, el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. El café mañanero. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. La Organización de Estados Americanos condenó la ola de arrestos a dirigentes opositores por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Con 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se realizó una sesión extraordinaria de forma virtual que fue solicitada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú. En su resolución, exigió la liberación inmediata de los detenidos. La mayoría de los países votaron a favor de esta resolución. Solamente unos cuantos, ya se podrán imaginar. Nicaragua, por supuesto. Cuba. San Vicente. Bolivia. Yo te encuentro. Y se abstuvo Argentina y México. Argentina y México se abstuvieron, ¿no? Primero sorbo de actualidad en el café mañanero. Vamos inmediatamente también a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Es otra manera de ir dando cuenta de la actualidad, el análisis en el apartado político. Y Adolfo Jiménez del Río se encarga cada día de ofrecernos este repaso de los principales temas, no solamente en el contexto nacional, sino también a nivel internacional. Vamos a ver, o a escuchar mejor dicho, por dónde anda hoy. Tema político del día en el café mañanero con Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos una de las decisiones más importantes que se han tomado en el día de ayer en la OTAN. Recordemos que es la primera cumbre en la que participa el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y es que precisamente entra en juego este país, los Estados Unidos, que se unen nuevamente a sus socios tradicionales, la Unión Europea, y quizá con un objetivo bastante exigente, y es el de comenzar a exigirle a Pekín que adopte medidas y que tienen en el punto de mira tanto a Rusia como a su mismo gobierno de Xi Jinping. Y exigen, le pedimos a China que respete sus compromisos internacionales y que actúe con responsabilidad en el sistema internacional, incluido el espacio, el ciberespacio y los territorios marítimos, en línea con su papel como gran potencia. En lo que señaló el comunicado final de la cumbre de la OTAN. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto tiene realmente el alcance que se espera al cerrar la cumbre con esta decisión contundente de cerrar filas tanto la Unión Europea junto a los Estados Unidos contra dos grandes potencias como lo son China y Rusia? Y también nos preguntamos, y es quizá la pregunta más complicada de resolver, ya que algunos países europeos están endeudados con China

la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Uno, échase una bailadita aquí, pero ustedes están así como que no. Póngame a bailar, póngame a gozar, ven, ve. Ah, no ve. Dicen que soy un bohemio. Que amo la guitarra, que adoro las hembras, que son sinvergüenzas, que sirven el trago a la orilla del mar. Galán, trato fino, que me amarro bien los pantalones, cristiano de día, sin regla de no, que no fue seductor. Beber, beber, beber. Ahí viene la bohemia y ella es la que me estremece el alma. Ahí viene la extra. Intencionalmente deja cuatro deus para seguir la rumba hoy. Me gusta el trago, me gustan las hembras que son riendas sueltas con dispositivo y que saben amar. Ni loco ni poeta, sin penas oculto, inmortalizo el instante en que te voy a amar. Ay, mi reina, me gusta salir contigo. Ay, amor, no más es tocar la puerta y ahí está. ¡Los oigo! La fuma de ayer, hey, ya se me pasó. Esta es otra rasca, la que traigo yo. Y me gusta parrandear hasta las seis, ahí es donde se ve si me queréis. Me gusta parrandear hasta las ocho, que por el mañanero yo respondo. Bueno, ahí tenemos a Silvestre Dangond, que no para definitivamente. Es lo nuevo que nos entrega. La canción se titula Bohemia. Y al mejor estilo Silvestre. La producción la ha lanzado con una actuación en vivo. Y es un homenaje a la música caribeña. Me importa mi hembra. De esta forma damos cuenta de todo lo que ocurre también en el contexto de la música latinoamericana. Empezamos el programa hoy hablando acerca de los premios Soberano que se han entregado en la República Dominicana. Y continuamos también dando cuenta de las novedades musicales, de manera que escuchar el Café Mañanero es también estar al día en todo lo que tiene que ver con el apartado de la música. Ahora les invitamos a hacer un breve repaso de los titulares más importantes de la prensa de España y América Latina. Y el güey que nos lleve, que cante Silvestre y a beber y a beber. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Titulares de los principales periódicos en el Café Mañanero. Abrimos el diario El País, que destaca en su portada un panorama desolador. El relato de las maniobras del Partido Popular para tapar la trama Gürtel. Aparece en portada Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso de espalda. Ayuso implica a Casado en su campaña para utilizar al rey contra los indultos. Repetir curso no dependerá solo del número de suspensos. Más titulares. Por su parte, el diario El Mundo titula en la fotografía portada acerca de lo que fue el frente a los separatistas en la alarma en el Supremo por la ley que desarma nuevamente al Constitucional. La sangría de la izquierda del gobierno es una agenda que ha incumplido en cuanto a las nuevas leyes de vivienda, luz, educación, inmigración, infancia por las personas trans y la pobreza. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Ya tenemos el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: prepagas denuncian que el gobierno busca estatizar el sistema. Van a la justicia. Estamos hablando de un asunto de salud. En otro titular, Argentina se negó a condenar a Nicaragua por la detención de opositores. Bueno, son los titulares más importantes que trae hoy el diario El Clarín. Por su parte, el diario chileno El Mercurio titula que ha fracasado el plan médico del colegio por forzar un nuevo cierre de 3 semanas en todo el país debido a las cifras que manejan los contagios de coronavirus en este momento en todo Chile. Entre otro de los titulares en los emprendedores nacionales, existe una nueva plataforma chilena llamada Betterfly que realiza una nueva ronda de inversión y alcanza para firmar una valoración en toda la región de más de $300 millones. Vamos con el diario El Tiempo de Colombia. Destaca hoy en su portada: buscaron afectar a personal de Estados Unidos. Duque sobre el atentado en Cúcuta. Hubo 2 explosiones del mismo carro bomba. Hay 36 heridos. 3 están graves. Pero hay más titulares que contarles. Había militares de Estados Unidos en base atacada con carro bomba en Cúcuta. Embajada en Bogotá dice que no hay reporte de heridos serios en ataque contra Brigada 30. Protestas seguirían en algunas zonas pese al anuncio del Comité del Paro. El Comité del Paro suspendió las movilizaciones de manera temporal. Por otra parte, el Congreso aprueba reglas para condena o cadena perpetua a violadores de niños. Y fue aprobada en su último debate en el Congreso la reforma a la justicia. Por su parte, el diario El Comercio de Perú, su fotografía portada va a que con el 100% de las actas escrutadas, la OMPE anuncia que Castillo supera a Fujimori por un total de 44.058 votos en las elecciones que se realizaron hace ya casi 2 semanas, en las que todavía no se ha proclamado al vencedor, pero se estima que Pedro Castillo debería ser nombrado como el nuevo presidente del Perú en las próximas horas. Entre otros titulares, en Perú se reportan 171 fallecidos y 3.225 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Estamos con la prensa latinoamericana. Vamos ahora con el diario El Caribe de la República Dominicana, que trae hoy en portada: portada de Gil, entidades estatales deben a la República Dominicana 3.000 millones por retenciones. Luis Valdés también afirma en el país 6.000 empresas no declaran, o por lo menos no declararon en 2019, y otras 3.800 figuran sin registro de transacciones. Por su parte, la prensa de Nicaragua estima las implicaciones que tiene la aprobación de la resolución de la OEA sobre la situación del país centroamericano. Los especialistas en derecho internacional consultados por el diario La Prensa coinciden en que remarcar esto como una votación contundente e histórica es apresurarse, ya que se conoce de medida que las acciones de la OEA no infieren directamente en la gestión de Daniel Ortega, ya que los 26 países que demandan elecciones libres y justas no tienen relaciones en ese momento con el gobierno orteguista. Entre otros los titulares de Nicaragua, Nicaragua, la canasta básica asciende a 14.957 córdobas. Durante el mes de mayo, el gobierno dice que en este mes solo subió un total de 20 córdobas. Vamos ahora con el diario La Crónica de México. No habrá fallos a modo de gobierno. 5 magistrados advierten que no resuelven bajo presiones políticas. Por su parte, el portal de El Nacional de Venezuela: Guyana compra una embarcación patrullera debido a los problemas fronterizos que está presentando Venezuela con la gestión de Estados Unidos. Esto es una de las acciones del gobierno de Guyana para poder defender su territorio marítimo, mientras que, entre otros titulares, la hija de Evo Morales se vacunó antes de tiempo y genera severa polémica en Bolivia. Entre otro de los titulares, la OEA condena arremetida por parte del gobierno de Ortega contra los opositores nicaragüenses, mientras que al completarse el 100% de las actas, Pedro Castillo se coloca como el ganador de las elecciones con 44.000 votos de diferencia frente a Keiko Fujimori. Vamos ahora con La Hora de Ecuador, el periódico La Hora de Ecuador. Un nuevo examen para ingresar a la universidad. La prueba medirá competencias y habilidades de los estudiantes. La postulación empezará la cuarta semana de junio. Pasamos también a conocer los titulares de la prensa boliviana. El diario La Razón destaca en su portada: la iglesia se lava las manos sobre la sucesión de Áñez. Fotografía de portada: Martins a proceso en Conmebol. El boliviano protestó por la Copa América que se disputa en plena pandemia. Es el repaso de la prensa latinoamericana. Vamos a dar cuenta a esta hora. Está por aquí Jelfran Riera, a propósito. A ver si tenemos los titulares de la prensa deportiva. Jelfrani, buenos días. Hola, Jorge, buenos días. Buenos días, Carlitos. Buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero, por supuesto. Bueno, el diario Marca titula el día de hoy: Ancelotti refrescará al Madrid. Se reunió con Antonio Pintus en Cerdeña y sentaron las bases para la próxima temporada. El objetivo es duplicar la preparación física y reducir el número de lesiones en la plantilla. Por otro lado, el diario Mundo Deportivo titula doblete. El Barça conquistó la Liga tras 7 años de sequía con otro recital de poderío ante un Madrid barrido. El título 19 del Azulgrana, también campeones de la Copa, y el jugador más valiente de la final fue Nikola Mirotić. Y por último, el diario AS titula el señor de la Eurocopa, el doblete de Cristiano ante Hungría, que le convierte en el máximo goleador histórico del torneo. Ya es el único jugador que ha disputado 5 ediciones. Hasta aquí los titulares de la prensa deportiva. Gracias, Jelfrani. Bueno, ayer vimos en acción a 3 grandes potencias del fútbol europeo. Por un lado, pues ese encuentro que protagonizó la jornada entre Francia y Alemania, aunque no podemos perder de vista el encuentro de la campeona, Portugal. Carlo Angulo, ¿te gustó? Se estimaba que el grupo de la muerte, como lo definían, Hungría no iba a ser ningún problema para los 3 defensores. Estamos hablando de Alemania, que es una selección muy fuerte, a la que dirige Joachim Löw, los actuales campeones del mundo, que son Francia, y por supuesto la campeona de la Eurocopa vigente, que es Portugal. Sin embargo, a pesar de que Hungría mantuvo a Portugal en línea durante casi todo el partido, al final no pudieron contra ese ataque inefable. Yo sentía que Portugal estaba sucediendo lo mismo que a España, de que creaban muchas opciones, pero faltaba la llegada del gol. Finalmente Cristiano logró cambiar eso a último minuto. Es decir, a España le falta Cristiano. A España le falta un goleador. Necesita un Cristiano. Sí. Vamos a ver si se acaba con la sequía de gol. Ya la selección española se entrenó en el día de ayer. Se va a corregir el césped porque hubo quejas de que el césped no estaba en óptimas condiciones para un equipo que toca tanto el balón como la roja. Bueno, ayer decían a propósito en Sevilla que si se hubiera anotado un gol, pues ese tema habría pasado inadvertido. No lo estarían hablando. En todo caso, se va a corregir el césped y esperemos a ver si la selección española ya en su próximo compromiso, que será el sábado, cambia resultados. Sí, por lo menos. Y por los lados de América Latina, pues en lo que tiene que ver con la Eurocopa, veo que Martins se ha metido en un lío. La referencia del... La fútbol,